era el tema Dancing de Nightfloop, uno de los proyectos del músico de Málaga, Pablo Garrido. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, gracias. Cuando escuchemos después la música de Tom Cary, vamos a ver que hay bastante diferencia, ¿no?, respecto a lo que haces con Nightfloop. Sí, en general sí, porque bueno, Tom Cary está más cerca de un formato, por decirlo así, más punk o rock, y Nightfloop sí es electrónica, básicamente, y con una dinámica mucho más suave, un poco más ambient. Sí, hay diferencias, pero bueno, también hay algunos temas de Tom Cary, tanto en el disco nuevo como en los anteriores, que sí tienen dinámicas parecidas, sí, suave, incluso algún tipo de producción electrónica. Bueno, para un músico pues no hay esas fronteras, pero un oyente sí puede quedarse sorprendido, ¿no? Bueno, no sé, no creo que tampoco, no es una música totalmente estándar, pero bueno, tampoco la considero una música muy muy experimental, no sé, o en el fondo casi todas tienen un formato, todas las composiciones que suelo hacer, tanto en la electrónica, pues tienen un formato a veces bastante pop y muy simple, con varias estructuras muy clásicas de estrofas y estribillos, aunque incluso hasta los temas instrumentales. Pero bueno, lo que pasa es que sí, la producción tal vez, o el tratamiento de los arreglos, sí es un poco más personal, bueno, o eso, dentro de la electrónica tampoco es una cosa la que hago muy muy estándar, o sea, no facturo un tipo de sonido electrónico pues más cercano al dance o al electro, sino que es eso, un tratamiento de electrónico un poco más experimental. Tal vez ahí está la parte más rara de mi música, por decirlo alguna vez. Muy bien, y hablando de tus orígenes, llevas haciendo música desde 1994 más o menos, ¿no? Y en 1998 sí. Empezaste con Nightfloop. Cuéntanos cómo fueron entonces esos principios. Pues por esa época, por el 94, 96, bueno, yo tengo ahora 32, pues yo lo que hacía era tenía un combo así que se llamaba Iconos, éramos muy jóvenes y hacíamos como un rollo así tipo industrial, música así, bueno, mucho Suicide, Kraftwerk, no sé, Instalación de New Batten, todo ese tipo de cosas, y bueno, también Youth y ese tipo de sonido, y bueno, el combo fue derivando hacia un grupo de post-rock así por el año 97, 96, que bueno, ya nos metíamos en así como un sonido más tipo Slim, Tortoise, como muy, muy del post-rock de Chicago. Y luego ya pues terminó esa banda y bueno, yo ya incluso cuando ya estaba en esa banda empecé ya con el proyecto Nightfloop, de hacer como electrónica en casa con los home studio que empezaban así a finales de los 90, los primeros programas tipo Acid, las primeras versiones de ya de Ableton Live, Revit, todo ese software así antiguo. Y bueno, pues Nightfloop derivó un poco hacia un formato banda, luego ya se disolvió esa banda y continuó un poco en solitario hasta que ya empecé con Tom Cary, porque bueno, un amigo común con el que yo había tenido proyectos musicales con su hermana, pues me ofreció, me dijo que le produjera una maqueta y que tocara la batería, porque no tenían batería, y ya empezó la aventura de Tom Cary. ¿Y algún otro proyecto que hayas tenido en estos años que quieras comentar? Bueno, proyectos, el proyecto que tuve con la hermana de Frank, que es el guitarrista de Tom Cary, era Eugene, era una banda de showgaze así, tipo, no sé, era una mezcla entre Ride o My Bloody Valentine, con así, bueno, también se parecía bastante a Macy Star, como a, no sé, tipo Dream Syndicate, así como también un poco de sonido de rock narcótico, así lento, low también, eran referencias así que manejaba Eugene. Y luego también estuve, bueno, toqué los teclados en una banda de esa Cíclope and the Gods of Prostitution, que era la banda de Javier Mejías, que es un músico de Málaga, bueno, que se afincó en Madrid, tenía influencias así de Zappa y Resident y cosas así. Bueno, que has tocado muchos palos, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, y en cuanto a músico, yo tampoco me considero músico como tal, vamos, que no tengo una formación clásica y bueno, es como, no sé, más, por decirlo de alguna manera, como artista o performan dentro del campo del sonido o algo así. Yo no, o sea, que me da respeto en cierto sentido a veces de llamarme músico, bueno, tal vez, o personaje inquieto así dentro de lo que es el pop y sus ramificaciones de la música moderna, pero vaya, no mucho más de eso. Y en concreto, ¿qué recuerdos te trae este trabajo Between the Knife Loop, uno de los primeros que publicó la net label MIGA? Pues no sé, muy buenos recuerdos porque la verdad es que fue una producción que se hizo de una manera muy, muy precaria, o sea, creo que se grabó en un Roland V8000, esto de un multipista digital de las primeras épocas, con una microfonía muy, muy, muy barata. Y el resultado, vaya, aunque por ejemplo yo todavía pienso que puede sonar un poco maquetero a nivel calidad de sonido, las composiciones son muy, muy chulas. O sea, me gusta, no sé, tiene un encanto especial ese EP. La verdad es que los arreglos de cuerda me parecen brillantes. Hay algunas baterías así con escobillas, con un swing muy suave, muy bonita. Las guitarras también están chulas. Luego la electrónica también es bastante curiosa. No sé, en esa época nosotros como que, de hecho el disco es mucho anterior al 2005. Realmente ese disco estaba grabado, yo creo que en el 2000, finales del 2002 ya estaba listo. Y había incluso unos temas previos a ese mini LP que eran versiones todas instrumentales, que incluso si te puedo decir que me gustaba más que ese todavía, pero vaya, ese también me gusta mucho. Y bueno, también en aquella época estaba como un poco casi anticipándose o simultáneo, vamos, desde luego no fue posterior a la onda de la Indie-Trónica, no sé, por ejemplo, cuando salieron Moon, mucha gente nos comparaba con Moon, oye, ¿habéis escuchado a esta gente? Y toda la música del sello More Music, y la verdad es que estuvo ahí como adelantándose un añito, casi coetánea a todo ese sonido. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema de Knife Loop, de un trabajo posterior. Esta es la canción The Way Back Home. ¿Nos puedes hacer una breve introducción, Pablo? Pues estos fueron los últimos temas que ya grabé con Knife Loop, casi 6 meses antes de lo de Tonkari. Y bueno, y ahí estaba tomando como una dirección a lo mejor más pop, no sé, bueno, por aquel entonces estaba escuchando mucho Lou Reed, todas las variantes de toda la carrera en solitario de Lou Reed, y bueno, no sé, está bastante influenciado por eso, supongo por Transformers, Berlín y no sé, Street Hustle, discos que escuchaba por aquel entonces de Lou Reed, que lo escuchaba mucho. Bueno, a ver si detectamos ese rastro del ex líder de la Velvet Underground en esta canción, The Way Back Home, de Knife Loop. You have the last time, I have the good times, my only desire to stay in the way. Time. Este era el tema The Way Back Home. Sí que puede recordar un poco a los momentos más aterciopelados de las canciones de Lou Reed. Y estamos hablando aquí con su autor, Pablo Garrido, que sacó este tema bajo el nombre de Knife Loop. Y bueno, Pablo, Two Colors era un disco con un formato curioso, ¿no? El equivalente a dos CDs, cada uno con su título, el lado blanco y el lado negro. Sí, bueno, eso fue una compilación de cantidad de material que había de Knife Loop, pues repartido eso en maquetas, temas previos, por ejemplo, al Beat, temas posteriores, pequeñas demos que se habían hecho, algún mini LP o bueno, creo que algunas canciones que también habían salido sueltas en recopilatorios, en Miga y en algún otro sello, así, en algún Endeavor también. Y bueno, pues lo junté todos un poco así temáticamente, haciendo una división casi, me parece que entre acordes mayores y acordes menores, los que sonaban un poco más luminosos, pues fue la cara blanca, y los que sonaban un poco más oscuros, pues fue la cara negra. Y bueno, está bien porque los temas, la mayoría de los temas son muy como abofetados y todo eso, o sea, muy terminado. Hay cosas para mi gusto que son tal vez más curiosas que otros trabajos que he hecho como con un formato más de canción. Hay algunas incursiones en cierto sonido ambient, como tipo de los primeros discos de Brian Eno con su sello Ambient Record, que la verdad a mí me gustaban bastante. En efecto, y bueno, ¿ahora mismo tienes aparcado el proyecto de Knife Loop? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hace mucho tiempo que no me he planteado intentar hacer un disco de Knife Loop como tal. Bueno, últimamente he hecho ahí algunas ampliaciones en el estudio de Tom Cary, que puede ser que me permitan tener tiempo y eso, y un equipo bueno para hacer un disco de Knife Loop. Lo que pasa que Tom Cary ha tenido una vida en directo mayor de la que yo en un principio tenía pensado. Entonces me absorbe mucho tiempo, porque ya no es solo componer, sino preparar los temas para los directos, mantener a la banda un poco en forma. Yo, por ejemplo, yo nunca había sido batería antes del proyecto de Tom Cary, entonces necesito ensayar mucho y tocar más habitualmente, porque bueno, no tengo técnica suficiente, y vamos, yo solo llevo tocando la batería de 4 o 5 años, desde hace 5 años, y entonces pues eso me absorbe mucho, y no tengo tiempo, a veces, no sé, mi tiempo musical durante el día ya se queda agotado con lo que dedico a Tom Cary, y no estoy como lo suficientemente fresco. No sé, a ver si ahora con el nuevo estudio pues le meto un poco más de mano e intento hacer algo otra vez. De acuerdo. Y bueno, casi toda tu música ha aparecido con la net label andaluza Amiga. Me imagino que estás a gusto con esa colaboración, ¿no? Sí, sí. Hombre, Miga para mí fue importante porque fueron los primeros que apostaron por lo que yo hacía de una manera, o sea, bastante limpia y clara, en el sentido de que les gustó mucho la música que les llegó. Además, yo ni siquiera se la mandé, creo que fue una persona de Granada que conocía la música que yo hacía y se la pasó. Se pusieron en contacto conmigo y luego siempre me trataron muy bien. O sea, me han buscado siempre buenos conciertos, han colaborado económicamente las ediciones físicas de los discos. No sé, me han tratado como normalmente tú tenías la idea así un poco más de cómo era la relación entre un editor y un artista normalmente, ¿no? Que yo, eso es una cosa que, bueno, nunca la había conocido ni pensaba que podía llegar. Y entonces, hombre, luego el formato de ellos, de la distribución por Creative Commons, descarga gratuita y eso, todo eso, hombre, ha sido bastante eficiente y adaptada a la situación actual de lo que es la distribución musical, porque la verdad se está para mí se ha demostrado que ha sido un buen escaparate para conseguir directos. Y, o sea, la distribución que he conseguido y a la cantidad de sitios que he llegado sin tener que pasar por determinados aranceles de la industria clásica, pues la verdad es que ha sido bastante efectiva, vaya. Tú todo eso se lo atribuyes en parte, por lo menos, a Internet, ¿no? Y al hacer uso, como dices, de las licencias Creative Commons. Claro, es que, bueno, no sé, es una... La situación es compleja desde que irrumpió la web y cada día se va volviendo más compleja. Vamos, esta misma semana pues ya hemos tenido otro capítulo de esta historia con lo de Mega Upload. Y bueno, es que, no sé, hay, por ejemplo, un camino, que algunos que pensamos que hay un camino que... lo que parece evidente es que las redes es ya claramente uno de las transformaciones más grandes que ha habido en la historia de la humanidad sobre la forma en la que se comunica los seres y se transmite la cultura. Entonces, eso es imparable, o sea, no se puede luchar contra eso ni se debe luchar contra eso, o sea... Pero por otro lado, hay cantidad de gente que está utilizando esos conceptos de transmisión de cultura y todo eso para enriquecerse y para seguir fomentando modelos de conducta, consumo, llámalo como tú quieras, que bueno, que vienen incluso a empeorar la situación anterior. Entonces, creo que primero cualquier creador debería tener derecho a elegir si cómo quiere distribuir su obra y su trabajo. Eso para empezar. Luego pienso que por parte de la web, por la misma parte de los usuarios de la web, debería de haber mucho más control y concienciación de cómo se deben consumir o cómo se deben distribuir esa cultura. O sea, con lo que tengo que decir es que yo no estoy a favor tampoco de modelos como los de Mega Upload, por ejemplo, o tampoco estoy a favor del cierto consumo que tiene la gente de música, que realmente termina consumiendo música comercial o música que está dentro de las industrias culturales, pero parece que lo único que les parece atractivo encima de eso es que es gratis. Entonces, bueno, ahí creo que también es un trabajo de pedagogía por parte de todas las empresas web, de la gente que trabaja con licencias comunes, de los mismos creadores. Y luego, por otro lado, está claro que las asociaciones de derechos de autores y la gente que defiende, por decirlo de alguna manera, el copyright tradicional tiene que adaptarse a una situación completamente distinta y tiene que llegar a algún tipo de acuerdo, eso, con público, artistas, canales de distribución, empresas web, e intentar ordenar este marco de la manera más positiva para todas las partes. Pero lo que ahora mismo hay es como una especie de caos y guerras ahí un poco... que creo que no beneficia a nadie, pero bueno. Sí, que podría haber más responsabilidad por todas las partes. Es eso, es una cuestión de responsabilidad versus, por decirlo de alguna manera, codicia. Porque es que a mí me parece evidente que la mayoría de los comportamientos que tienen algunas empresas web, tanto como los usuarios, como también el mismo comportamiento que han tenido también las industrias musicales y los artistas, que están muy vinculados a las luchas culturales y a las discográficas mayor, están basados en la codicia, o sea, no en el intercambio económico, sino creo que se ha subido, como siempre, dos o tres perdaños más, y estamos claramente en casos de codicia pura, pero bueno. Pues bien, vamos ahora con el primer álbum de Tom Cary, el primero publicado en Miga, porque antes ustedes tuvieron el lujo de contar con la producción de Steve Albini, ¿no?, en un trabajo anterior. Sí. El primer disco de Tom Cary, sí, el That's Right in Your Soul, lo produjo Albini, y ese fue el disco, de los dos discos que creo que yo he hecho en mi carrera, que han salido con un sello normal y con una editorial normal. Ese creo que lo distribuyó Pías en concreto. Daniel Laver era el sello y sí, Steve Albini fue el productor y fue una experiencia bastante grata, bastante buena. Vamos, no nos importaría, siempre hemos dicho que nunca nos importaría volver a repetir, lo que pasa que, bueno, económicamente es complicado, no es fácil porque los costes de desplazamiento que tiene ir a grabar con Albini son ya caros, pero bueno, él es un profesional como una copa de un pino y trabajar con él si tiene las cosas claras es bastante fácil. Recordamos pues que ha sido productor de Nirvana, los Pixies, PJ Harvey, bueno, una lista infinita, ¿no?, de grandes artistas. Y bueno, ¿les contaba muchas batallitas o iba al trabajo Steve Albini? No, él es muy callado. De hecho, él no suelta prenda con facilidad. Tiene fama, de hecho, de huraño. Sí, bueno, uh-huh. Mucha gente comenta que es un poco huraño, pero bueno, nosotros no lo fue, la verdad. De hecho, como nosotros tampoco le intentamos como agobiar mucho, al final, los últimos días ya él hablaba así como un poco con más de libertad, contó alguna cosa, sobre todo de Iggy Pop, cuando, porque de Wilderness, él dijo que hizo Iggy Pop, pues lo decía así como la última vuelta, lo hicieron con él y lo habían grabado como 5 meses antes que nosotros estuviéramos allí. Y nosotros somos muy, muy, muy fan de los estudios, especialmente de Fan House. Ya estuvimos hablando un poco de él, de cómo era equipo y tal, y sí, fue divertido. Vale, de todas formas, dije que íbamos a hablar del primer álbum de Tom Carey con Miga, es decir, el segundo de la banda, el Grace of the Pure Hearts, que no era exactamente un álbum, sino una colección, ¿no?, de temas sueltos y demás. Igual fue como el Two Colors para Night Flu, pues era un poco igual, un montón de material que se quedaron fuera de sesiones, alguna de Albini, algunas del circuito pop rock, que tuvimos la posibilidad de grabar gratis como parte del premio con Jesús Bol en Sevilla, y de esas sesiones se quedaron muchas canciones fuera. Luego otra sesión que se hizo aquí en un estudio de Málaga, en Artesonado. Entonces, había un montón de material ahí que estaba sin editar y que nosotros no queríamos editar porque, bueno, no nos parecía que tuviera el nivel o suficiente para entrar en un disco. Pero bueno, mucha gente, la gente de Miga, gente que le gusta la banda, encontraban las canciones por ahí, circulando por la red, y nos decían, bueno, pero está muy bien, ¿por qué no la editáis? Y al final pues hicimos una compilación de todos esos temas y quedó parecido a un disco, la verdad, pero bueno, nosotros no lo consideramos un disco de estudio de la banda. Yo no sé si para compensar el origen un poco disperso de las canciones decidieron eso de juntarlas en solo 3 pistas, ¿no? Porque en total a lo mejor hay 9 o 10 canciones, pero cuando uno mira el tracklist son solo 3. Sí, bueno, también era como juego así, no sé, hay gente que nos gusta, que ha hecho esas cosas en algunos discos, Prince, por ejemplo, hacía eso, y no sé, también sí, le daba como un hilo conductor, no sé, no, también había cierta idea ahí como de hacer una especie de sesión, como las que se hacían a veces en la radio, fundiendo temas, o como los DJs. No sé, quisimos hacer algo también un poco como cuco y gracioso, ya que no era un disco tal, pues nos podíamos permitir a lo mejor el lujo de intentar así como un poco darle otro formato diferente al formato de una canción que pasa tras otra. Uh-huh. No, pero entonces, yo creo que quedó bien y hay algunas transiciones entre canciones que la verdad que, bueno, tienen un buen efecto. Sí, nosotros, lo comenta mucho el guitarra y así, bueno, que es como la otra cabeza visible quejamente ahí en la banda, que la primera parte del disco es bastante agradecida, o sea, como hasta la sexta canción yo pienso que se funciona bastante bien. La deriva final para mí es, y bueno, también Franco coincide en eso, que es demasiado lenta o se vuelve un disco ya demasiado narcótico. Pero sí que es verdad que las transiciones como hasta el séptimo tema funcionan muy chulas, está guay. Bueno, vamos a escuchar entonces una parte de este disco y luego ya comentamos cuáles son las canciones en concreto aquí en Intangible 23, en este programa sobre la música de Pablo Garrido. On the armchair, on the tablecloth, on the dry cigar of the car, the lazy mansion does, it makes me sneeze and cry, gets in my eye. With the old songs and the lessons that I've hardly learning the past. I fully lose my time. I do know nothing. Looks like a child. I'm just teaching on my uniform. After someone who crawls behind. And the ring is on my telephone. I just take him from the past. And the roses. So well that it seems if like they are mine, but they don't mean nothing. It's all a nonsense and tuned up. I won't talk about love. It's what I feel, but if I say it, I could lie. And you're my redemption. I'd prefer dying than making it hard. The stitches on my uniform after someone who crawls behind. And the ring is on my telephone. I just take him from the past. And the roses from my pillow are the pride of whom I left behind. Ahí hemos visto cómo se funden las canciones de Tom Carey en el álbum Grace of the Pure Hearts, el primero de esta banda para Amiga. Pablo, estas serían las canciones The Caps and Grace of the Pure Hearts, ¿no? Las que hemos escuchado. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que ahora lo escucho después de haber hecho como una especie de memoria con lo de Night Loop y la verdad es que le veo bastante paralelismo, vaya. Cierto sonido es parecido, vaya, o hay algo, cosas bastante en común. Y sí, para mí el álbum va bastante bien hasta ese corte que hay, Golden Fate, creo que es una canción bastante buena, que fue una composición de Javi, de nuestro bajista. Y ya a partir de esa canción creo que el disco empieza a bajar un poco, en por lo menos en calidad, lo que yo creo que debería haber sido. Pero bueno, está bien. Fue una idea curiosa. Lo que sí es cierto es que no refleja el sonido en directo de Tom Cary, ¿no? No. Vaya, de hecho, tal vez este disco es lo más opuesto a lo que realmente Tom Cary hace en directo, que es un show muchísimo más agresivo, muy punk, industrial, vaya, muy hardcore, bastante más ruidoso, los temas tienen tempo muy alto, rápido, no tiene mucho que ver. Lo que pasa es que, bueno, nosotros desde el principio teníamos ahí como una dualidad entre temas más suaves, atmosféricos y con un clima mucho más tranquilo y temas muy muy violentos. Lo que pasa que poco a poco en el directo se iban descartando los temas suaves porque el público no captaba esos cambios de registro en un directo. Una vez que pisabas el acelerador, como quien dice, no podías volver atrás. Nosotros intentábamos introducir algún corte suave en alguna parte del concierto, el público no reaccionaba muy mal, entonces no merecía la pena. Estropeábamos realmente algunas canciones lentas intentando tocarlas en directo y decidimos que, bueno, que si la gente reaccionaba también a los temas más rápidos o más fuertes, no teníamos suficiente pulso para cambiar ese rumbo ya una vez que lo iniciábamos. Entonces, claro, este tipo de cosas han quedado prácticamente para los discos. Cuéntanos entonces cómo acabaste ocupando el puesto de batería y si nos puedes hablar también de los dos músicos que te acompañan en Tom Cary. Pues sí, vamos, realmente el iniciador, fundador, por decirlo de alguna manera, del proyecto Tom Cary es Fran Verdugo. Fran Verdugo era el hermano, como te comenté, de Ángela Verdugo, de una con la que yo tenía el proyecto de Eugene, y él me trajo unas canciones a casa en una pequeña maqueta muy casa, y me dijo que quería producirlas, no, que quería grabarlas más en condiciones. Y bueno, él a su vez tenía otros amigos que tocaban, Miguel Sánchez y Javier Muñoz, que bueno, era la formación clásica de Tom Cary, éramos los cuatro. Y bueno, no tenía batería, y claro, al grabar pues necesitaban una batería, y yo tenía una batería en el local, y bueno, les grabé la batería y descubrí que, bueno, que era divertido y que no sé, que tenía cierta gracia también el asunto. Y bueno, lo que pasó fue que yo también aporté al final al proyecto algunos temas que yo tenía, que no estaba utilizando, y el asunto era que esos temas ellos me decían constantemente que era mi voz la que funcionaba, pero claro, yo tocaba la batería y entonces tuve que empezar como a desarrollar una forma de tocar la batería y cantar a la vez. Entonces, pues ahí ya se hizo un poco el molde de Tom Cary, que era los temas que cantaba yo en la batería y los temas que canta Fran a la guitarra y el bajo. Y bueno, básicamente Fran y yo somos los dos únicos miembros de la banda que permanecen desde el principio, y bueno, todas o casi todas las composiciones, exceptuando alguna de Javier Muñoz, que era el antiguo bajista y guitarra, pues son de Fran y mía. Y bueno, la formación clásica normalmente siempre fue esa, Fran, yo y Javi. Javi se fue hace aproximadamente un año y ahora el puesto lo ocupa Marcelo, que es un Marcelo Moreno, es el nuevo bajista y guitarra, chico bastante joven, vamos. Hay una media ahí de edad bastante descompensada entre Fran y yo, que somos de 30, y Marcelo, que tiene 20, pero es un músico bastante solvente, vamos, tiene bastante futuro, tipo que tocaba instintivamente muy bien la guitarra y el bajo. Y bueno, ahora también se ha incorporado hace muy poco un chico a tocar el saxofón, se llama Aquiles, y bueno, estamos ahí un poco también investigando en ciertas vías, pues un poco, no sé, el sonido de Morfín, que es una banda que nos gusta mucho, algunas cosas de Aquiles, tiene mucha influencia de free jazz y todo este tipo de cosas, y estamos por ahí también a veces investigando un poco a ver, porque Fran también es muy fan del jazz. Yo menos, yo un poco menos, pero entre Fran y Aquiles han hecho una buena asociación y puede ser tal vez un camino por el que circule la banda en el futuro. Claro, cuando se incorpora un saxofón a una banda de rock es relativamente fácil pensar en Morfín, ¿no? Pero bueno, ese es el futuro de Tom Cary. Todavía no hemos escuchado ese sonido en disco, yo por lo menos. Así que hablemos del álbum que sacaron el año pasado, Las Hidden Logics. En el título hay una conexión con Knife Loop, ¿no? Porque Hidden Logics, Lógicas sí. Ocultas, era un título de un tema de Knife Loop. Sí, sí, bueno, de hecho es que incluso yo quería que el primer álbum de Tom Cary se llamara así, no sé, porque me parece como una especie de dos, son dos sustantivos que definen mucho cierta forma que yo tengo de ver, o bueno, incluso también te he hablado mucho con Frank de cómo ver un poco cómo funciona el mundo actualmente, ¿no? Con toda la sobreinformación que hay, parece que todo al final tiene una lógica oculta, las cosas no son lo que parecen, no sé, siempre me ha parecido una metáfora así, y bueno, y lo de la Hidden Logic fue porque no sé, nos apetecía también hacer ahí como una especie de título en Spanglish y todo eso, porque nos fascinó cuando estuvimos girando por América Latina la facilidad, y por el sur de Estados Unidos, la facilidad con que la gente mezcla ambos idiomas sin prejuicio, y en contraste de la guerra idiomática que, por ejemplo, hay en algunos sentidos aquí en el pop, como por ejemplo, ¿no?, que hay gente que como hace unas diferenciaciones ahí entre los que cantan en español, los que cantan en inglés, porque se debe de cantar en español o en inglés o tal, y nos resultaba tan divertido ver cómo, ¿sabes?, realmente luego el mundo circula por caminos que no son los que a priori la razón o el buen pensamiento debería de marcar, y bueno, el título tiene un poco ahí como una especie de eso, de alusión a esa idea. Pues vamos con una canción de este álbum, Las Hidden Logics, es The Mighty Boom Jack. ¿Se meten aquí con la gente que va a la moda o es solo mi impresión? Bueno, también es un doble chiste, ¿no? El Kill All Hipsters es como lo del Kill All Hippies de los Primal Scream, de Exterminator. Y también sí, bueno, es un poco como dando caña ahí a cierto sector que muere y mata por estar al borde de la tendencia. Y no sé, hoy lo estaba comentando con un amigo, con un DJ de aquí de Málaga, que no sé, bastante potente, un tío que se ha movido muy bien, que tenía el proyecto Culture, sobre cómo la por decirlo de alguna manera, la música moderna y los ambientes de la música moderna en España durante mucho, los últimos a lo mejor años después justo de la movida, han estado muy influenciados por la forma que tienen los ingleses de verlo, ¿no? Como por ejemplo revistas como New Musical Express o Uncut, y bueno, todo el ambiente de cómo viven los ingleses el pop, y eso, bueno, pues ellos son los más hipsters, ¿no?, y los más trendy de todo el tema, y bueno, ha sido un poco un chiste que nosotros hicimos ahí con eso. Escuchamos entonces la canción The Mighty Bomb Jack de Tom Cary. He's looking for revenge. So bad, shoot his baby. Now he's looking revenge. Esta canción, The Mighty Bomb Jack, sí que está presente ese sonido sucio característico de la banda Tom Cary, donde está nuestro entrevistado de hoy, Pablo Garrido. Y en realidad, Pablo, esa era la intención que tenían, ¿no? Con el álbum, incluso el sistema de grabación que tuvieron iba orientado en esa dirección. Sí, la verdad es que era una asignatura pendiente del grupo, porque también en el primer disco con Albini lo intentamos, pero no traducí todas las canciones que eran las más fuertes o las más violentas al disco. Realmente se nos quedaron tres canciones o cuatro con ese tinte más o menos, y el resto del disco lo tuvimos que rellenar con temas más suaves que fueron los que quedaron mejores producidos, porque bueno, no tuvimos más tiempo que una semana para grabar con él. De hecho, eso también fue lo que provocó que esta vez no volviera, porque sabíamos que si volvíamos tenía que ser con bastante más tiempo para poder producir los temas fuertes. Entonces era inviable a nivel económico. Y bueno, la intención inicial fue hacer unas demos simplemente, o sea, hacer las demos en el estudio y luego ya decidir finalmente a qué estudio íbamos o cómo lo hacíamos. Pero poco a poco en la grabación de las demos fuimos viendo que llegábamos más o menos a conseguir el sonido que buscábamos. El sonido más sucio, más percusivo, un poco más violento. Sí, muchas veces tienes la percepción a veces en un bolo de Tom Cary de que está excesivamente alto y que incluso eso te provoca como una especie de sensación como de borrachera sónica, ¿no? Un poco era la intención aquí también, fue esa, subir algunas cosas hasta el límite de lo audible o de lo, incluso aunque se produjera a veces el efecto contrario, porque cuando normalmente sobrepasas hace un overload o algo así, las cosas tienen a veces a escucharse más bajas de lo que puede sonar un sonido acústico limpio. pero nosotros queríamos esa sensación de eso, de cómo un sonido estrella contra algo y se aplasta, como un hierro que se deforma, ¿no? Como que a veces incluso eso, que el sonido se deformase. Incluso en el máster nosotros directamente hemos jugado a intentar hacer eso, jugar un poco con el límite hasta dónde puedes llegar, que resulte audible, pero que a la vez de esa sensación eso de virulencia, suciedad, y bueno, no sé si lo hemos conseguido, pero bueno, lo hemos intentado. Y también hay que mencionar la contribución de Paco Loco a las mezclas, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante importante, sobre todo para medir ese umbral en el que intentábamos situarnos, porque nosotros dentro del estudio, ya después de tantos meses trabajando, perdimos un poco la noción ya de lo que necesitábamos. Entonces, yo un momento que necesitábamos un rebote, unos oídos diferentes a los nuestros para que intentara situar la cosa en el más preciso. Y Paco Loco fue estupendo para eso, la verdad es que trabajó buenísimo y recepcionó el disco también de una forma muy buena, porque nosotros estábamos un poco temerosos de cuál era la reacción de él ante eso, las pistas que nosotros habíamos grabado. Nosotros no somos profesionales de la producción y bueno, pensábamos que tal vez a él le iba a resultar inviable trabajar con eso, pero la sorpresa nuestra fue que él, a las primeras escuchas, él de pronto referenció el asunto hacia eso, hacia Jaffer, hacia el Lofi, Cebado, Asigalor. De pronto él es fan de esa estética y claro, incluso nos confesó que él no tiene la oportunidad de hacer muchos proyectos así, y porque no le llegan cosas así de la escena española, y que le resultaba muy fresco y muy interesante hacer algo así. Uh-huh. Y claro, pues así la cosa funcionó bastante bien. Y a nosotros nos dio también cierta confianza que un poco nos faltaba como para el último paso. Yo creo que la impresión que da el disco en una primera escucha es que es un poco caótico, pero si uno persevera, pues dentro de esa intensidad se van descubriendo todos los detalles, las melodías, etcétera. Sí, puede ser. Realmente, hombre, yo más que caótico lo definiría como agresivo, uh-huh. Como muy, muy duro. Y luego el contraste también que establece es ese, que tan duro o como a nivel auditivo tan crudo, en el lo que hay detrás es muy, por decirlo de alguna manera, mucho más asequible o poco. Hay un trabajo melódico más muy agradable. O sea, hay un contraste un poco extraño porque, bueno, es como no sé, como muchas cosas que también, por ejemplo, para mí tienen un encanto especial, como, no sé, grabaciones de Joe Meek o algunos discos de soul antiguos. O sea, a mí, por ejemplo, uno de mis preferidos es One Night Stand de Sam Cooke, que es un directo, y suena horrible, o sea, pero me encanta. Es que me encanta porque ahí detrás están las canciones y hay mucha vida ahí, y eso tiene un sonido personal, no sé, no, que es como es y ya está. Y bueno, pues uno intenta hacer eso la mayoría de las veces, simplemente como intentar recrear lo que a uno le gusta. Pues nada, Pablo, se nos va acabando el tiempo. Quería poner una última canción, Death Kisses Your Lips, también de este álbum, Las Hidden Logics. Así que nada, si nos quieres brevemente contar algo de este tema, y ya nos tenemos que despedir por desgracia, se nos quedan canciones y temas en el tintero, pero bueno, como introducción ha estado bien, yo creo. Sí, está muy bien. Pues nada, ese tema se grabó, creo que fue el último que entró en el disco, y nos hizo gracia porque el riff de Frank era como muy estoniano, así. Y bueno, es un tema que la verdad se sale bastante del metraje del disco, pero ha quedado guay, nos gusta, vaya. Muy bien, pues gracias por estar aquí en Intangible 23, Pablo, y por difundir tu música tanto con Knife Love como Tom Cary con licencias Creative Commons. Seguimos pendientes de tus proyectos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. Pues nada, hasta pronto. Vamos a escuchar ya esta canción, Death Kisses Your Lips.